Aquí Radio Gallena, que nos viene grabando. Nuestra cultura aquí siempre se va a sentir, ya que nuestro sabor nunca se va a ir. Deliciosos postales sonoras. Vengan aquí al programa Radio Gallena. Vengan acá a Radio Gallena. Me gusta donde vivo, me gusta donde soy. Me gusta ser chocuano, chocuano de corazón. El choco es alegre porque se siente el gozo. Se vive la energía, se vive bien sabroso. Después de que jugamos en el río bañamos. Listo para la rumba, pa. Postales sonoras. Primero que todo, un saludo para mi madre, Mariluz Ordóñez. Mis hermanas, Jesly y Ashley. Mi hermano David Ernei, mi nombre, yo me llamo Joan en realidad y tengo 16 años. Bueno, una historia un poco peligrosa y es que Buenaventura hay mucho peligro, mucha violencia. Entonces, a mí me enviaron para acá porque, bueno, yo me vine porque está muy peligroso. Yeah. Nosotros en el Chocó todos somos igual. Los hombres y mujeres nos sabemos ayudar. El valor de ser chocuano es vivir entre manos. Si tú tienes problemas te tendemos la mano. No te dejamos caer, siempre te animamos. Si a ti te falta algo, nosotros te lo damos. Hoy nos llamamos. Yo hoy me llamo Olmer. Y mañana me voy a poner Olmer. Hoy me llamo Blacky. Mañana me No, pero metámosle, sería que... Chue. Olmer, más pelao, conocido pelao. Como Chue. Pelado, pelado. El bolsillo pelado. Pelao, pues sí, pelao. Sí. Nos reunimos entre amigos. Empezamos a improvisar, a rapear. Chue, si están escuchando la radio, y Emerson Black, por favor, lo estamos esperando. Ya estamos comenzando la actividad. Estamos en el Chocó, metiendo del control. Sí. Esto es sabroso, ey, es lo mejor. Wow. Estamos en el pueblo, esto suena pleno. Siente el vivir, que eso es muy bueno.